Saliendo de Jericó, saliendo de Jericó, una multitud que seguía al Señor Jesús con ansias de escuchar la palabra del Señor. Junto al camino se encontraba el ciego Bartimeo. Fue un día muy hermoso cuando Cristo predicaba y la gente escuchaba la palabra de amor. Fue un día muy hermoso cuando Cristo predicaba y la gente escuchaba la palabra de amor. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre yo la vista y así pueda ser feliz. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre yo la vista y así pueda ser feliz. Esta es la historia del ciego Bartimeo, y arrojando su capa a Cristo recibió. Dios lo perdonó y la vista recobró. Y arrojando su capa Cristo recibió, Dios lo perdonó y la vista recobró. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre yo la vista y así pueda ser feliz. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre yo la vista y así pueda ser feliz.